la primera década tuvimos todos el acierto de ver la importancia de la integración regional, pero sobre todo después de la crisis del 2008 y de las dificultades que esta produjo en el conjunto de los países y en la economía mundial, el avance fue mucho más lento y en algún sentido mucho más temeroso. Creo que tenemos que haber avanzado más en esa integración regional, en una integración que no sea solo comercial, sino que tenga que ser productiva, en tener cadenas de valor regionales, en tener proyectos regionales de inserción productiva. Es decir, me parece que en eso no avanzamos todo lo que se podía avanzar. Eso a nivel regional. Y me parece que por ahí hay un ejemplo fácil, eso ya no es solo con la UNASUR, sino por ejemplo con la CELAC. La CELAC, o sea, América Latina y el Caribe, como países se reúnen, por ejemplo, habitualmente con China y con Rusia. ¿Cómo se reúnen con China en reuniones que son bianuales o trianuales? Se reúnen y hay unas negociaciones que son bilaterales. O sea, China se reúne con los 33 representantes. No hay una negociación en bloque, no digo del conjunto, pero por lo menos del Mercosur, de UNASUR, de Centroamérica, del SICA, del CARICOM. Nosotros no negociamos en bloque.